El domingo pasado hablábamos, hermanos, del dilema de Jonás en la iglesia, de esa cosa, ¿no?, de escoger entre dos partes, hacer la voluntad de Dios o no hacerla. Y hablábamos tratando de clarificar la actitud de algunos de nosotros que podamos tener en la iglesia, no todos, por supuesto. Se predica generalmente, pero aplica solamente a algunos. Esa actitud de Jonás, que también es la actitud de algunos de entre nosotros, de no querer ir a donde Dios nos manda, de no querer hacer lo que Dios nos dice. Aún esa, ¿no? Y hay que recalcar, esa actitud de ir a la contra, ¿ya? Es la hermana Pita Contreras, ¿no? Siempre a la contra. En vez de ir hacia donde Dios quiere que vayamos, vamos a la contraria, tomamos un barco y estoy suponiendo que usted ya sabe este libro de Jonás, el famoso Jonás que fue tragado por un gran pez. Pero este hombre, cuando Dios le dijo, ve y predica a Nínive, no hombre, él agarró boleto en un barco que iba en sentido contrario. Y esto, hermanos, de subirse en un barco puede simbolizar la vida misma. Comprar el pasaje puede ser el simbolismo de invertir aún, hermanos, en cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Luego, cuando el gran viento se desató, él se metió abajo del barco y se puso a dormir. Pues puede ser el simbolismo de estar muy despreocupado en su relación con Dios. Y así sucesivamente. Todo el libro lo podríamos nosotros simbolizar, hacer una enseñanza analógica y aplicable, por supuesto, a nuestros días. Pues bien, vamos a seguir con el libro de Jonás, vamos a seguir con el relato de Jonás y vamos a tratar de entender cuál sea la revelación que Dios tiene para con nosotros, qué es el mensaje que Dios quiere que entendamos, qué es el mensaje que Dios quiere que no solamente lo pongamos en la mente, sino también en el corazón. Hoy buscamos, hermanos, hacer un paralelismo, una similitud o una analogía que pudiese existir entre los sucesos de Jonás y nuestra propia vida. El sermón del domingo pasado estuvo bárbaro, ¿no? Porque tuvimos que abrocharnos los cinturones porque estuvo fuerte en gran manera, porque fue una denuncia de parte de nuestro Dios. Porque encontramos a un Jonás que no quería ir a donde el Señor le mandaba. En este domingo el mensaje no va a ser drástico, pero va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Pues ahí está Jonás, ya va en el barco, ya va en dirección contraria. Pero hay algo, hermanos, en el texto que hoy le llamaremos el estado codimensional, donde se pueden ver dos partes. Jonás de carne y hueso, un barco de madera, un mar líquido, todo aquello que pertenece a la física y a la biología. Y por la otra parte está nuestro Dios, la parte espiritual, nuestro Dios y su voluntad. Y lo que vamos a tratar de clarificar es eso, que los sucesos humanos aquí en la tierra tienen una dimensión, pero hay otra dimensión encima de nuestros hechos, y es la voluntad de nuestro Dios. Pues bien. Dice Jonás capítulo 1, versículo 4, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en la mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Piensa este Jonás que puede escapar de Dios? Y podríamos hacer la misma pregunta, ¿no?, a todos los hombres y a las mujeres. En cualquier momento del tiempo, en el pasado, en el presente y aún los que vendrán en el futuro, también es una pregunta aplicable. No importa dónde vivan, si es en Norteamérica, Sudamérica o del otro lado del océano. ¿Podrás escapar? ¿Podrás escapar de la voluntad de Dios? Cuando Jonás hace la decisión de no ir a donde Dios lo mandaba y huye. Mira, para Dios es muy fácil porque Dios tiene el control de todas las cosas. Para Él es muy fácil hacerlo morir por desobediente, porque la paga del pecado es muerte. Desobedecer a Dios, ser rebelde, es pecado, merece la muerte. Dios podría haberlo matado. Pero nuestro Creador, hermanos, piensa de una manera que a veces nos sorprende y nos maravilla. Y la forma en que Él hace las cosas, y en este momento va a ser una cosa muy drástica. Pero Jehová hizo levantar un gran viento. Noten ustedes, allá va Jonás en el barco hacia el otro lado donde no debía de ir. Y Jehová hizo levantar un gran viento en la mar. Y hubo en la mar una tempestad tan grande que los marinos pensaban que el barco podría partirse. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, podemos ir por la senda sencilla y no pensar más allá de lo literal y quedarnos ahí. Pero, ¿acaso, hermanos, llego la pregunta, acaso no se nota algo que nos invita a pensar más profundamente? Por eso me estoy refiriendo, hermanos, al estado codimensional. El estado codimensional. La decisión divina en la eternidad de parte de Dios de que los vientos se levantasen impetuosos, y los vientos en la dimensión temporal se levantan. Un gran viento, dicen los hombres. Bueno, los vientos se producen siempre de la misma manera. Dicen los que saben que es cuando se encuentran en algún punto de nuestra tierra, de nuestro planeta, cuando se encuentra una masa de aire fría y una masa de aire caliente, cuando se encuentran, en ese encuentro se producen los vientos. Mientras más caliente y más fría sea la contraparte, los vientos son mucho más grandes, mucho más fuertes. Pero si estamos leyendo, y si estamos leyendo bien, estos grandes vientos que se han levantado, hermanos, esta tormenta que se ha levantado, no tiene una razón en la dimensión de la física. Esta tiene una razón en la voluntad de Dios. Él es el creador de todas las cosas, Él es el creador de la materia y tiene poder sobre la materia. Y en su voluntad, los vientos se vuelven en un momento severo, se vuelven espantosos, drásticos, imparables y por ende destructores, porque un gran viento siempre trae destrucción. ¿Y qué tan destructores? Bueno, a la evaluación de la experiencia de los marinos, tan terrible que pensaron que la nave podría partirse. La historia ya la sabemos. Echaron suertes para saber por qué Dios había levantado este gran viento. Y las suertes cayeron sobre Jonás. No porque las suertes sean algo confiable, sino que vemos que es Dios apuntando a Jonás. ¿Quieren saber por qué he levantado este gran viento? Vean a Jonás. Y tomaron a Jonás y lo echaron a la mar, y el mar se aquietó de su furor. En ese momento, calma, se acabó el problema para todos, pero comenzó el gran problema para Jonás. Y dice el versículo 17 que Jehová tenía preparado un gran pez. Y cuando Jonás descendía en las aguas, vino este gran pez y lo tragó. ¿Cómo fue eso? No sé. Si pensamos a la experiencia humana, vamos a decir, no hombre, pues cualquier pez que tome algo, un cuerpo extraño, otro pez que ande por ahí o el cuerpo de un hombre, pues automáticamente lo va a digerir. Pero aquí estamos viendo la voluntad de Dios sobre la materia. ¿Qué fue la idea que dijimos? Que hay dos dimensiones. La dimensión de la materia, lo temporal, la tierra, el hombre, y la dimensión divina. Y esta siempre, hermanos, está encima de la temporal. Bien. Es el estado codimensional. Un gran pez, materia, física, biología, pero la voluntad del Señor y Dios es espíritu. Dios tenía preparado un gran pez, lo movió. Pero fíjate cómo dice, Dios tenía preparado un gran pez. O sea, Dios ya sabía, claro que sí, Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Él sabe exactamente lo que iba a pasar. Pero esto de que estuviese un gran pez ahí nada más esperando que cayese la lombriz, perdón. Esperando que cayese Jonás porque ya aquella, decimos la ballena, quién sabe qué sería. Aquel gran pez ya tenía la encomienda de parte de Dios. Y decíamos que podemos tomar símbolos, ¿no? Hacer unas analogías. Y un gran pez, hermanos, que traga a un hombre simboliza un gran problema. Ni más ni menos. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Quién no tiene problemas en esta vida? Todos tenemos problemas. Desde los más pequeños y triviales hasta los más grandes y espantosos. El día de hoy, no pocos de los que estamos escuchando estas palabras, ya aquí en vivo a través del internet, tenemos problemas grandes, graves, algunos de salud. Ustedes saben. Que la hermanita aquella está enferma que tiene cáncer, que a esta otra está enferma, también le encontraron cáncer. Últimamente ayer nos dieron una nueva noticia que nuestra hermana Belia Calzada en Ciudad Juárez le encontraron también un cáncer. Esos son problemas y problemas graves. No solamente es la salud, también hermanos, algunos batallamos con la economía, con la falta de dinero. No hay dinero suficiente para sacar adelante la familia, no hay dinero suficiente para sacar adelante la casa. Otros tenemos problemas matrimoniales, cuando hay desavenencias entre uno y el otro, cuando uno quiere jalar para un lado y el otro quiere jalar para el otro lado. Los más jóvenes, ustedes, mis hermanitos jóvenes, mis hermanitas, pudiesen tener también problemas serios en su escuela y de muchas maneras, problemas escolares. Problemas de empleo, ¿cuántas veces no hemos oído eso? No, hombre, agarré este trabajo, pero tengo unos problemas bárbaros. Sí, hermano, sí. Pero ¿qué tiene que ver todo esto de Jonás con esto que estoy diciendo? ¿Qué tiene que ver esto con mi problema en particular? Bueno, evidentemente que Dios no está esperando que usted se embarque a rumbo contrario a donde Él quiere llevarle, y luego Dios tenga que levantar una gran tempestad, y luego usted se ha echado a la mar, y luego Dios haya preparado un gran pez para que vaya y se lo trague a usted, y de esta manera enseñarle a usted esto, que ningún hombre ni ninguna mujer puede escapar a la voluntad de Dios. Pero si nos ponemos a pensar un poco en lo que Dios está tratando de decirnos a través de esta escritura, nos encontraremos, hermanos, que es un mensaje siempre contemporáneo. No importa que el suceso haya sido muchos años atrás en la antigüedad. Tiene una aplicación, hermanos, tan real, tan elemental, tan básica, que nos va a sorprender. Pero también, si podemos entender a Dios, podemos ver un mensaje que no solamente puede ser contemporáneo, puede ser necesario para muchos de nosotros que estamos oyendo. Jonás, dentro del gran pez, está en una situación última. Su vida está dependiendo de un hilo tan fino que en cualquier momento se pudiese romper. Probablemente para algunos de nosotros nos cueste trabajo entender qué es lo que Dios quiere que comprendamos. Por supuesto, hermanos, que no es únicamente que Él quiera que entendamos, sino que Él piense, nuestro Dios piense que necesitamos entender. ¿Cuál sea el sentir de un hombre que ha sido tragado por un gran pez, que está en un gran problema, que está en una situación última de muerte, sin esperanza? Miren a este Jonás. Es un hombre de carne y hueso, igual que usted, igual que yo. Es un hombre terrenal, creado de la tierra, igual que usted y que yo. Nacido sobre la tierra, sí, por supuesto. Todos sus años los ha vivido sobre la tierra. Pero a este momento, la tierra ya no existe para él. O sea, no hay tierra en la cual pueda él apoyar sus pies. Es más, ni siquiera hay en ese momento un barco de madera que lo pudiese hacer flotar sobre la faz de las aguas. No hay nada en su dimensión terrenal. No hay absolutamente nada que le pueda servir de asidera. Usted sabe, ¿no? Una asidera para agarrarse, para estabilizarse, para poder salir de la situación. Y a esto le llamamos los hombres perder el control. Y eso es terrible para los hombres. Porque esta sociedad nos ha enseñado que el hombre de éxito es el que tiene control sobre su vida. El hombre que tiene el poder en sus manos. Cómprate esta gran troca. Y no es anuncio, ¿no? Es gusto. Esta Ram tamaño familiar, tan alta, con llantas así, con todo y vas a sentir el poder. Oh, sí. Si hay un poquito más de dinero, no andes en avioneta, cómprate tu jet privado, mira la velocidad, vas a tener el mundo a tus pies. Sí, cómo no. Y saben ustedes, hermanos, que perder el control es una de las cosas más espantosas que pueda experimentar el hombre que ha sido enseñado a tener el control. No se necesita pasar por una experiencia, hermanos, tan particular para poder entender la situación, porque muchos de nosotros hemos experimentado el mismo sentimiento que está experimentando Jonás dentro del pez. Veo algunas caritas diciéndome así como, ¿entonces no puedo tener una troca grande? No, si nada más era un ejemplo. Nada más era un ejemplo. Bien. Cuando perdemos el control de nuestras vidas. Fíjate, esta es la historia de un hombre muy inteligente, muy rico, y él vive en una paz tremenda. Su mar está completamente aquietado, en paz. Por muchos años él se ha dedicado a hacer dinero y lo ha hecho en gran manera. Su cuenta de banco, le digo su cuenta, sus cuentas de banco han engordado, pero tremendamente. Por muchos años este hombre ha tenido el control en sus manos. Como padre de familia, un hombre, una familia hermosa. Su esposa, preciosa y bien cariñosa con él. Él le dice, hazme un burrito de frijoles con queso. Y ella sale corriendo a hacerle un burrito. Ella le dice, hazme piojito. Y ella le hace piojito. Él le dice, ráscame aquí. Y ella le rasca. No, hombre, una chulada de vida. Sus hijos hermosos y tan obedientes, tan estudiosos, tan de su casa. No son de los que dicen, papá, me dejas ir, vaya, me dejas, préstame el carro. No, no, ellos son felices viviendo dentro de las cuatro paredes de la casa. Y este hombre controla su economía con su inteligencia, mueve el dinero, tiene cuentas en los bancos, tiene sus inversiones que le dan a ganar. Su salud, hombre, su salud está al 100% controlada, no se siente enfermo, no le duele nada. Pero de cualquier manera se ha comprado pues un seguro médico, ¿no? Pues para tener la seguridad, el control de la vida. Yeah. Tiene seguro médico, seguro de medicina, seguro que pueda necesitar él en un momento de cuidado médico que la tecnología, la industria, la medicina no le pueda brindar. El servicio a sus pies. Y de pronto entra en una de esas situaciones desesperantes. A pesar de amar grandemente a su esposa se va con otro, con el compadre. Los hijos se rebelan. La muchachita le sale embarazada. El muchachito con su problema de drogas y por si fuera poco, comienza a experimentar enfermedades en su propio cuerpo. Sus negocios por los suelos. Pide ayuda a sus amigos. No, hombre, los amigos ya como ya perdió todo, olvídate de las amistades. ¿De dónde se puede agarrar? Voltea hacia todos lados. No hay asideras. Todos los motivos de su confianza o de sus confianzas, su dinero, su posición, su familia, sus amigos, su salud, de pronto todo se ha esfumado. Todo ha desaparecido. No hay nada, no hay nadie. Se sume en un mar de angustia, entra en frustración, se siente derrotado. La salud se empeora por la depresión, se consume por todas las circunstancias y situaciones. Y yo pregunto en este día, ¿dónde está el supuesto control que el hombre dice que tiene en este mundo? De pronto todas las situaciones escapan de su control y todas las cosas se vuelven en contra de él. Y el hombre se desmoraliza, se desmorona, se derrumba su fortaleza, se ahoga la esperanza. Y el que supuestamente tenía el control sobre todas las cosas, ahora es víctima aún de todas las cosas que le rodean. Mira lo que dice la Escritura Sagrada. En Jonás capítulo 2, versículo 8 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona, la misericordia de Dios. Esa es la forma de vivir de los hombres que no conocen a Dios, buscando sus vanidades ilusorias. Ilusorias, engañosas, irreales, ficticias, vanidades. Pues es aquello que está vacío, ¿no? La vaciedad de las cosas que nos rodean. Pero noten ustedes otra vez, y volvemos al punto, las dos dimensiones, la temporal, el hombre, en un momento lleno de bendiciones y en otro momento completamente derrotado. Y la otra dimensión, la eternal. Pero hay hombres que se olvidan de la misericordia de Dios y su dimensión se hace garras. El hombre en su dimensión hecho pedazos. Dios en su dimensión espiritual viendo al hombre. A ver hasta cuándo se le ocurre voltear sus ojos hacia arriba y clamar. Cuando el hombre o la mujer, también hay mujeres, Pita Contreras es una de ellas. Cuando el hombre y la mujer se entregan a lograr en esta vida las cosas de la carne, Dios los cataloga así: vanidad ilusoria. Porque al final de cuentas, mis hermanos, todo es pérdida en esta vida. Las cosas cambian de valor. Miren qué confiamos nosotros en el famoso dólar, en el billete verde. ¿Qué lo sostiene? Pura política, hermanos. Antes lo sostenían metales preciosos en los bancos centrales. Era lo que respaldaba el valor del dólar. Ya no, hermanos, ahora es simplemente política lo que sostiene el dólar. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, les va a suceder, nos va a suceder lo que le sucedió a mis abuelitos allá en Chihuahua, En un momento, bonita casa, muy a gusto, no había necesidades, todo bien, entró un mal gobierno y lo que tenían se les convirtió en nada, en nada. Los muchos miles de dólares que tenían en aquellos entonces se convirtieron en unos pocos pesos. Y así sucede, ¿no? En los hombres. ¿Por qué? La vaciedad de esta vida, por mucho que el hombre logre, será siempre aquello que en un momento puede perder su valor. Mira la historia de los hombres demasiado ricos. ¿Cuántos de ellos se han suicidado teniendo riquezas tremendas? Se han suicidado. Mira la historia de hombres y de mujeres famosas que también en un momento decidieron cortar su vida. Historias de hombres que rápidamente, así con el ímpetu de la juventud, lograron fama y fortuna y que no pasaron de los 40 años. Pero hoy, hermanos, estamos en el modo de salvación. Porque gracias a Dios, y es lo que nos está mostrando, que hay otra dimensión, la dimensión de Dios. Esta es la dimensión de los hombres y la dimensión de Dios siempre encima, codimensional. Al mismo tiempo, como una burbuja divina, vivimos, hermanos, siempre en un estado codimensional. Las dos dimensiones, hermanos, conviven simultáneamente. Dios no está fuera de tus problemas. Fíjate lo que dijimos al principio. Está dentro del gran pez y tiene un gran problema. Fíjate que no. Porque el gran pez es la solución al gran problema que tenía Jonás. Todo es cuestión de perspectivas, de saber ver como ve Dios. Las dos dimensiones que conviven simultáneamente, Dios no está fuera de tus problemas. ¿Y sabes tú que tus grandes problemas pueden haber sido causados por ti y no por Dios? Que los grandes problemas que puedas tener, no, Dios no tiene culpa en eso, sino que es por causa de tu dura cabeza, de querer vivir la vida como tú has querido vivirla. Pero también puede ser Dios el que haya levantado una gran tempestad en tu vida para que recapacites. Puede ser Dios el que te haya hundido en una desesperación para que clames a Él. Y puede ser Dios el que pueda enviar un gran pez a que te trague para llevarte a donde Dios quiere llevarte. Y lo maravilloso es que esta dimensión divina, mis hermanos, aquí está. Es parte de nuestro momento. Es Dios haciéndose presente. Y esa dimensión es la que puede controlar la dimensión humana. Y cuando esto se entiende, en ese momento es cuando estamos listos, hermanos, de hacer algo importante en nuestras vidas. Es cuando el hombre y la mujer necesitan hacer algo, cuando en su interior comienzan a entender que todo en su vida es una ilusión, vanidad de vanidades, un espejismo. Cuando se comienza a entender que el control no corresponde al hombre, no corresponde a la mujer. Y hay mujeres que les encanta tener el control. Oh, sí. Hay familias que son matriarcados, donde la señora es la que decide y los hombres delegamos responsabilidad, ¿no? A mí nomás déjame ir al empleo, volver, sentarme con mis pantuflas en el sofá y dame mi cetro de regio, el remote control de la gran televisión enfrente. Fácil. Un gran problema. Yo tengo problemas. Tú tienes problemas. Si dijésemos que no tenemos problemas, estamos mintiéndonos a nosotros mismos. Pero es necesario entender cómo salir de los problemas. Y es solamente entendiendo que el que tiene el control de todas las cosas es Dios. Podemos tener un control relativo, sí, pero lo podemos perder así. Es Dios el que verdaderamente controla. Cuando podemos comenzar a experimentar un encuentro verdadero con nuestro Creador, El hombre que en un momento pierde todo lo que ha logrado, el hombre que en un momento se siente desnudo, el hombre que en un momento ha perdido sus asideras. Pero no todo es pérdida, mi hermano, mi hermana, porque en ese preciso momento es en el cual Dios te puede encontrar. O sea, puedes empezar a ver a Dios, puedes ver la mano de Dios descender de los cielos para sacarte de tu problema. Y esto se logra cuando comienza a entenderse ese pensamiento, ¿no?, de un estado codimensional. Y entender que la dimensión humana tiene límite y que siempre está a la orilla de perder todo, aún la vida misma. ¿Quién tiene asegurada la vida? Podrás tener un seguro de vida y te podrás tener seguro médico, pero eso no te asegura que puedas seguir viviendo sobre la tierra. Cuando el hombre empieza a entender que en realidad lo que tenemos no es nada, hermanos, y todo puede desaparecer. Cuando el hombre puede ver que en su dimensión terrena no hay nada más. Pero hay otra dimensión, la espiritual, la de Dios. Y la única cosa que puede hacer el hombre en ese momento es hacer lo que hizo Jonás: acordarse de su Dios, ver su situación terrible y clamar al que verdaderamente lo puede sacar de ahí. Entonces, dice la Escritura, Jonás capítulo 2, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. No, hermanos, qué lección tan tremenda. No porque la esté hablando este hombre, sino el mensaje de parte de Dios. Qué mensaje tan tremendo, qué lección, cuando el hombre ha caído y está derrotado en profunda angustia, cuando el hombre está sumido en una profunda miseria, cuando la realidad, hermanos, es tan oscura y tan fría como un Seol, como una tumba. Por eso les decía el domingo pasado, mira lo que hizo Dios con Jonás. Lo hizo pasar por el proceso de la muerte sin matarlo, pero experimentó como si hubiese muerto. Y allí, cuando el hombre está sumido en la más profunda miseria, cuando el hombre que conoce a Dios ya está en el umbral de la muerte, y por eso Jonás habla así, cuando todo estaba por terminar, cuando ya todo estaba perdido, cuando ya todo estaba concluido a la dimensión del hombre, dice Jonás: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Mira, estamos hablando de una oración, pero no de esas oraciones que solemos hacer mecánicas. Esas oraciones que se hacen por inercia, ¿no? Estamos hablando de una oración, hermano, como una reacción natural, que es algo inherente en los hombres. Algo tan natural que porque desde el principio fuimos creados así, con la intelectualidad, con la capacidad de pensar para que cuando Dios se revelase nosotros lo pudiésemos entender. Y podemos ver a través de las palabras, ¿no?, de lo que se dice, a través de la mente podemos ver que Dios está esperando que volteemos hacia Él. Cuando la parte del hombre física está derrotada, cuando estamos desmoralizados, podemos entendernos a nosotros mismos sin nacideras, pero podemos lograr esto, hermanos, trascender de nuestra dimensión física a la dimensión espiritual y clamar ante Él. Cuando nos damos cuenta, hermanos, que en realidad sin Él no somos nada. Mira la situación de este. Desde lo más profundo, dice, lo más profundo. Ustedes saben que cuando el mar es profundo, ni aún los rayos solares llegan. Comienza a ponerse todo oscuro y mucho más frío. Dice, y las algas se enredaron en mi cabeza. O sea, ya había caído lo más profundo. ¿Qué decimos nosotros en nuestra experiencia? Cuando pegamos en el fondo. Y lo usamos como solución, ¿no? Oh, este cuate tiene este problema. Déjalo que pegue en el fondo y verás. Bueno, eso de pegar en el fondo, hermano, no es una invención de los psicólogos. Es de parte de Dios y aquí está. Cuando me doy cuenta, déjame hablar de mí mismo. Cuando me doy cuenta que vivo en un estado codimensional. Cuando me doy cuenta que el control de las situaciones no me pertenecen a mí. Cuando me doy cuenta que mis asideras, mis agarraderas han desaparecido y que la única asidera confiable es la que me ofrece mi Señor. Y luego Dios contesta, ¿no? Y dice, y mandó un gran pez. Y vomitó a Jonás en tierra. ¿Pero por qué un pez? ¿Qué no sería más adecuado que enviar un submarino con una cuadrilla de buzos, con tanques de oxígeno? ¿Por qué me tiene que hacer pasar por algo que está hediondo, oliendo a pez y baboso? Porque los peces son babosos. Pero esa es otra lección, mi hermano, mi hermana, para que aprendamos que Dios no obra como el hombre piensa. Fíjate que a veces pensamos, ¿no? Como aquel general que estaba leproso, que vino para ser curado de la lepra con el profeta de Dios. Y viene el siervo del profeta y le dice, ándale, ya llegó el general leproso, allá te está esperando afuera. Y le dice el profeta, ve y dile que se zambulla 7 veces en el Jordán y será limpio. Y va el siervo, ¿no?, y le dice, oye, general, generalísimo, a sus órdenes, jefe. Dice el señor profeta que vayas al Jordán y te metas 7 veces y vas a ser limpio. No, hombre, se enojó. Se enojó el general y dice, yo decía para mí, cuando yo llegue saldrá el profeta. Luego, invocando a su Dios, pondrá su mano sobre mi parte enferma y ésta sanará. Esas son las expectativas de los hombres. Mira la expectativa del hombre. ¿Acaso Jonás esperaba un gran pez? No, pero esa es la respuesta que da Dios. No esperes la respuesta a través de tus expectativas. O sea, no digas, tengo este gran problema, voy a clamar a Dios y Dios va a hacer esto y esto y esto y esto otro conmigo. No, porque la respuesta del Señor siempre será como Él quiere. Pero para lograr una bendición de parte de Dios, hermanos, es necesario entender que tú sin Él no eres nada. Así. Entender que tú sin Dios eres nada. Y que no esperes que Dios obre conforme a tus expectativas. Es necesario entender que el control no lo tiene el hombre, no lo tienes tú, lo tiene Dios. Que el control, el supuesto control de los hombres, es simplemente un espejismo, una vaciedad ilusoria. Que la inteligencia, la sabiduría del hombre no es suficiente para sacar adelante toda una vida. Que los logros del hombre, por mucho que haya logrado, en un momento se vuelven nada, se vuelven humo. Que las fuerzas de los hombres son nulas en el momento de que se necesite la fuerza. Y que lo único que verdaderamente tiene valor en el hombre es eso, tener fe. Eso es lo de más valor en el hombre, tener fe. Una fe manifestada en temor, una fe manifestada en reverencia, una fe manifestada en clamor, una fe manifestada en oración. Y luego, hermanos queridos, hermanas queridas, esperar la respuesta inusual, sí, así, poco común de parte de Dios. De ahora en adelante ya no le digo a mis problemas qué tan grandes son delante de mi Dios. Ahora les digo qué tan grande es mi Dios delante de ellos. Para mí, hermanos, Dios es mucho más grande y potente que los fuertes vientos, por muy fuertes que esto sea. Que mi Dios es el dueño de los huracanes. Que la voluntad de mi Dios no puede ser parada por los hombres. Pero también que mi Dios es mucho más misericordioso de lo que algunos legalistas creemos. Y que me puede hacer experimentar grandes problemas aún. Cuando yo voy en contra de Él, Él me puede hacer experimentar grandes problemas, hasta la muerte misma, sin morir, para hacer de mí un mejor hombre. Cuando mi alma, dice Jonás capítulo 2, versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Decía mi abuela cuando algo no le gustaba: ¡ay, pero qué mortificación! Me mortificas el alma. Yo no lo entendía en aquellos entonces, pero ahora lo entiendo. Me mortificas el alma. Ella me quería decir: me matas el alma cuando te portas mal, muchacho cabezón. Es algo así parecido a lo que está diciendo Dios. Ven, hermano, ven, hermana, ven. Vamos a acordarnos de nuestro Dios. Vamos a orar. Porque la miseria del hombre es mucha. Pero también hay algo muy importante. Que si lo hacemos, estamos adquiriendo un gran compromiso con Él. De servirle. Por eso dice el versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, adoración. Pagaré lo que prometí. ¿Qué prometimos a Dios? Obediencia, mis hermanos. Obediencia. ¿Por qué? La salvación es de Él. Mira, yo delante de estas palabras caigo de rodillas delante de mi Dios. Sí. Derrotado completamente en todo lo que soy como hombre, con todas mis habilidades, mis capacidades y mis grandes cachetes. La salvación viene de Él. Voy a clamar a Él. ¿Me acompañas? ¿Quieres venir a pedirle por ti, por tu situación, por tu problema? Vamos a tomarnos esa oportunidad. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar un himno de invitación.

y que ore por todos nosotros, todos, todos, porque todos necesitamos. No más que unos somos más vergonzosos, no venimos a enfrente. Y que pida que los más desvergonzados, estos que venimos enfrente, seamos bendecidos con la solución al problema que tenemos en nuestras vidas. Por favor, hermano, ven y ora por nosotros. Bendito nuestro Padre Celestial, santificado sea tu nombre, Señor. Padre bendito, en esta tarde venimos a ti, agradecidos, Señor, por darnos el privilegio, Señor, de habernos levantado en esta mañana, ponernos en tus benditas manos, para que usted, Señor, nos trajera a este lugar, Señor, de adoración, para venir, Señor, a alabarlo, a glorificar su santo nombre, para darle las gracias, Señor, por la vida y la salud, por sus bendiciones, Padre bendito, que nos da día con día. Y así, Señor, pedirle por todos nuestros hermanos, Señor, que pasaron al frente, que usted sea con ellos, y por los que no, Señor, pasaron al frente, sabemos, Señor, que desde donde están, estamos como Jonás, Señor, aclamando su nombre. Padre bendito, por eso, Señor, te damos las gracias por todo, Señor. Te pedimos, Señor, bendición para todos tus hijos que estamos aquí presentes y para los visitantes, Señor. No te olvides de ellos, Señor. Ten misericordia, Padre Santísimo. Así te pedimos por todas las personas, Señor, que no han querido entender tu llamado. Que tú seas con ellos, Señor, tengas misericordia. Y que un día, Señor, así como nosotros, estén aquí, Señor. Padre bendito, sabemos, Señor, tu hijo, Señor, no tuvo donde recostar su cabeza. Pero gracias, Señor, a tu misericordia, a ese amor que nos tuviste, nosotros sí tenemos, Señor, donde inclinarnos, Señor, a tu hijo, Padre Santísimo, que siempre está abogando por nosotros. Padre bendito, donde quiera, Señor, que nos estén escuchando ahorita, que nos estén mirando, bendiga, Señor, su iglesia por toda la faz de la tierra. Bendiga, Señor, a todos nuestros predicadores que predican tu palabra, Señor. Bendice a sus familias, a los enfermos, Señor. Bendícelo, Señor. Sabemos, Padre bendito, que usted tiene el poder para mandar sanidad para todos, Señor, pero respetamos, Señor, su santa voluntad. Padre bendito, en tus benditas manos, Señor, encomendamos nuestras almas, nuestros espíritus, para que usted, Señor, nos siga ayudando, Señor, y nos abra camino, Señor, cada vez que hablemos de usted, Señor, a las personas perdidas. Padre bendito, ayúdanos, Señor, en todo y no nos abandones nunca. Señor, en Cristo Jesús te damos las gracias por todo. Amén.